tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, estamos en una de casi comenzar a comer alfajores. Sí, sí, le mando un beso a Rolo que hoy se ve que ya había desayunado. Porque nos dejaron un montón. Quedó un montón de dulces sobre la mesa, me da mucha alegría. Siempre los viernes son de técnica alfajores para quienes están del otro lado. Así le encuentran a Pablo en Instagram, que es el chivo de los viernes, es la alegría de los viernes. Sí. Además de encontrarles, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Te quiero preguntar, ¿cómo estuvo la movida ayer aquí en la Tribu Mostra? Ayer se hizo... Cortos de Palestina, queer o de las disidencias. Era en el marco de un festival internacional. Ajá. En el mes de junio, precisamente. Sí. Acá en Argentina se hizo en esta sede, en la Tribu Mostra, muy llena, o sea, superó... Las expectativas. Pero en un sentido de... Más allá de que éramos muchas más personas de las que pensamos. Sí. Los cortos eran brillantes. Sí. Una compañera hizo un laburo de traducción. Ay, que también bárbaro. Fue un laburazo. Uh-huh. Porque la traducción era excelente. Con, uh-huh, se veían bien las letras, ¿no? Todo eso. Claro. Y todo ese ejercicio de traducir. Y por otro lado, también esta idea de... El arte como una herramienta, o sea, como que seguir reivindicando el arte como una nueva... Totalmente. O sea, que te invita a repensar qué es lo que estamos haciendo y qué otros modos, porque es infinita la posibilidad de crear que tenemos. Entonces, se habló mucho en torno a eso, ¿no? De, bueno, estuvimos viendo el horror, pero con otra perspectiva. Hubo un corto que era de dos pibes bailando entre escombros. Claro. Desgarrador. Uh-huh. Sin embargo, tenía, ¿no?, la danza y toda esa performance que hicieron. Sí. Otra poesía, otro modo, ¿no?, de digerir y de sensibilizar en, uh-huh, relación a este exterminio que se está llevando adelante en Gaza. Y fue muy conmovedor, circuló mucho la palabra. Qué lindo. Así que sí, estuvo muy, muy lindo. Hay que ver cómo sigue la circulación de este material, porque, uh-huh, al ser en el marco de un festival, claro, por también ahí hay que entender esto de... Que no se pueden reproducir en otros lados. Sí, ahí también, no sé, viste esta idea de derechos, de, sí, propiedad intelectual, uh-huh, de proteger, uh-huh, ese material, porque, uh-huh, esa es la parte que por ahí un día le podemos preguntar a Ale, claro, qué pasa con la difusión de estos audiovisuales que tienen autoría, pero que sin embargo tienen un peso político muy, muy, muy fuerte. Fuerte para pasarlos, claro, por todos lados, ¿no? Acá la vimos una cantidad determinada de personas, pero si esto empieza a circular, uh-huh, es transformador. Por esto que, sí, te digo, ¿no? De que te da... Había un poema, una belleza, pero no es hermoso. Y la imagen era como todo entre sombras también. Y todo siempre lo que está de fondo... Es exterminio, destrucción, muerte, mm-hmm, infancias que no llegarán a ser adultas, o sea, como... Pero contado esto poéticamente, con una perspectiva sumamente artística, sensible, mm, y digerible. Eso creo que es también, ¿no? Como que vos se digería de otro modo y permitía seguir hablando y... Mira, yo contagiar. Ayer vi, con todo lo que decís, pienso también en eso. Bueno, sí, las imágenes, esa guerra transmitida, ¿no? Pero ayer vi un dibujo que dibujaba al territorio de Palestina y al territorio de Argentina. Uh-huh. Entonces, empezaba a nombrar, o sea, como proporcionalmente, cómo fue ocupándose el terreno de Palestina, que ahora no tienen nada. Entonces, abajo hacían la proporción como si hubiera pasado aquí en la Argentina, ¿no? Entonces quedábamos como que era todo Israel este territorio y casi nada Argentina. Y digo, también esa imagen así también te produce... Porque la frase era, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si tu país, nada, está totalmente invadido? Toma despacito el mate, está caliente. Sí. Pero sí, por eso digo que... Sí, fue una sensación de decir, che, en este contexto, en este territorio que tenemos muchos motivos para salir a la calle, muchos motivos para procesar esa furia y esa bronca, como de no dudar por dónde es, ¿no? Es como, bueno, si es por el arte, es en el encuentro, y que eso la derecha no la tiene, ¿no? Ese modo de contar, como que está de este lado. Estuvo, bueno, muchas compas que conocemos, del mundo del arte, de la danza, del teatro, compas que hemos entrevistado en este programa, estaban también ayer y decían lo mismo. De Carlita, nuestra columnista sobre la migrantada, de tenemos que llevarnos esto al interior de nuestras orgas, de nuestras grupalidades y empezar a repensar estas estrategias, ¿no? Quizá no sabemos cuál era, pero va por ahí, como bueno, empecemos a dar la vuelta desde el arte, con todo el de financiamiento, ¿no? Porque también era eso la discusión de, bueno, sí, pero no tenés un mango después para editar todo lo que se hizo, este laburo de traducción, claro, de estar en contacto, eso fue todo de onda, gratis, las compas lo hicieron por amor. Claro, claro. ¿No? Y son claro. horas que vos le quitás al resto de otras cosas, ¿no? En pos de una causa. Entonces se tensó, estuvo muy lindo. Y había un compa, compañero de Abdala también, que pero no se me fue el nombre, no lo conocía, un pibe que vivió muchos años en Estados Unidos, su papá era un refugiado de Palestina en Estados Unidos y contaba que parte de la familia de sus papás estaba viviendo en Cisjordania ocupada y fue duro porque lo que decía es solamente mandar un mensaje con que llegue o que o con una sola señal sabes que está viva esa persona, ¿no? Entonces hizo como una muy breve descripción, ¿no? De me voy enterando a partir de pequeños mensajes, solamente la pregunta es siguen vivos, ¿no? Como y no más con todo en relación a bueno, cómo enviar ayuda, dice no está llegando. No hay conexión a internet, entonces no se pueden hacer transferencias. Sí, bueno, no te lo cuento, pero mirá, hay un mercado pago en Palestina, mandas plata. No mandes, eso es una truchada, porque no tienen conexión. Claro. Dice, ni siquiera médiques acceden a recibir a veces transferencias de ayuda internacionalista para comprar lo mínimo. Lo mínimo. Cinta. Entonces dio toda una explicación, estuvo muy potente, así que si chusmean las redes sociales de la coordinadora transfeminista Sandías por Palestina van a ver videos, algunos recortecitos de lo que estuvo pasando ayer. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y te acostaste muy tarde? No tanto. Juli tiene esa virtud, no sé cómo decirlo, que estás a la noche con ella y en un momento te dice, bueno, chau, y se va. Y sí, pero tengo que dormir, amiga. Vos porque sos la que apaga la... Paulita es la que apaga la luz. Di una mano. No, Marian te va a decir que no, colaboré con el cierre. Con gran parte de ordenar. Bueno, chau. Y en un momento fue como, bueno, Marian, ya está, ¿no? Está todo ya medio está. Encaminado, puedo ir, sí. No, vos porque te gusta el final de obra. El final de obra, sí, así hasta es. El fin. Hasta el final bueno, de obra. Bueno, y ayer vos estuviste en el final del acto. Claro que sí, así pedaleé desde Lambaré 873 hasta el Puente Pueyrredón y llegué porque el acto fue un poquito más tarde, o sea, como se convocaron a las 10, pero... así que estuve ahí en la base, porque había no un cordón, había como dos cuadras que impedían subir al puente en Pueyrredón. Pero bueno, igualmente así, ¿no? Resistiendo. Y... Bien potente. Sí. Bueno, con esa fuerza y cositas dulces podemos tener un buen viernes. Una persona que habla de constelaciones artísticas. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de junio. Hay 3 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado, 72% de humedad, una máxima de 15 grados para este viernes. Aquí en Charco de Arena les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Prepárense, el mate llega. María del Almacén Agroecológico Iriarte Verde. Y después tendremos también la columna de Moni Santino, de la nuestra fútbol feminista, con todo el derecho al deporte. Te llevaban a algún lado oculto en el costado de este bardo de corazón. Como la Virgen Constanza, que hizo rancho en la matanza, si te quedaste vos. Yo andaba de asados caros, embalada en otro lado, no me imaginé que tocarías timbre a mi vida, pondrías todo pata arriba, me harías de comer. Y entre los nudos de mi pelo, tus largos dedos cobran vuelo. ¿Dónde estabas? Te esperé. Ay, si estamos hechos para toma. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El INTI sigue en pie de lucha y se suma al paro general. Ayer por la mañana, trabajadores y despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se concentraron en la colectora frente al instituto para avanzar sobre un corte de ruta en la General Paz, continuando los reclamos del espacio y sumándose al paro general de este lunes 30. Vale recordar que hace 5 meses se realizaron más de 300 despidos en el INTI, entre científicos y técnicos, entre otros, que representan personal muy calificado. Los despidos, como explicaron los trabajadores, se hicieron en base a una persecución política. Éramos quienes denunciábamos que el INTI está en un proceso de desguace y privatización, sintetizó Gisela Santana, miembro de la asamblea multisectorial que formaron les trabajadores. El INTI está militarizado absolutamente. Hay personal civil armado recorriendo el instituto y las autoridades están llevando al debacle el Instituto Nacional. Así dijo Gisela Santana. Vamos a compartir su testimonio ayer por la tarde. Las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, decidimos en el día de hoy, 26 de junio, alrededor de las 15 horas, cortar la General Paz. Esta decisión fue votada en una masiva asamblea que hicimos, donde fuimos informados por un grupo de compañeras y compañeros que asistieron hoy a la Secretaría de Industria, que la decisión del ministro Sturzenegger es centralizar el instituto, lo cual implicaría todo un recorte para el organismo, no solamente de personal, sino también de sus tareas y de sus funciones. El INTI es un instituto descentralizado. Nos dijeron que el decreto iba a salir entre el día de mañana y el lunes o martes que viene, y por eso nosotros planteamos un rechazo contundente y repudiamos esta decisión inconsulta por parte de un ministro que además nunca visitó ni conoce qué es lo que hace este importante instituto de ciencia y técnica. Quitan subsidios de luz y gas a los clubs de barrio. La idea es que la Subsecretaría de Planeamiento Energético establezca nuevos criterios para garantizar la subvención a organizaciones que lo necesiten, por lo que los clubes de barrios y de pueblo deberán reempadronarse. En síntesis, será el gobierno quien decida qué club de bar, cuál club es de barrio y cuál es de élite según su criterio. La Secretaría de Energía o del Ministerio de Economía de la Nación iniciará un proceso de revalidación para los clubes de barrio y de pueblo que quieran acceder a las tarifas subsidiadas de luz y de gas. Ante las nuevas medidas es importante aclarar que ningún club que necesita el subsidio dejará de recibirlo. Por eso se buscará que cada institución valide su permanencia en el beneficio mediante la plataforma de trámite a distancia y bajo una declaración jurada, destacan desde el gobierno en un comunicado oficial. No pueden hacernos esto, afirmaba el presidente de un club de Ituzaingó. Un nuevo reempadronamiento es una excusa. Nos van a dar vueltas para que nos quedemos afuera. Sin subsidios tenemos que cerrar. Los socios de nuestro club son familias que hoy no pueden afrontar un aumento de la cuota para pagar los servicios del club. Día de les empleados públicos. La justicia revirtió la medida del gobierno este viernes 27 de junio, fecha conmemorativa para los integrantes de la administración pública, se convirtió en el centro de una disputa. Una decisión del gobierno nacional y la inmediata reacción de los sindicatos generaron un clima de incertidumbre que se extendió hasta las últimas horas de este jueves. El conflicto escaló y encontró su definición en tribunales, que debieron resolver sobre la validez del día de descanso. La justicia resolvió a favor de los gremios y suspendió la medida del gobierno que eliminaba el asueto para los estatales. De esta forma, el Juzgado Nacional número 3 de Primera Instancia del Trabajo, a cargo de la jueza Moira Fullana, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado y dejó en suspenso la decisión del Ejecutivo. De esta forma, el asueto vuelve a regir. Y nos vamos a Córdoba, en donde detuvieron a una periodista por defender un árbol tricentenario. Silvia Majul fue detenida cuando se acercó a la campe en defensa de un quebracho de casi 300 años amenazado por la obra de ensanche de una ruta. Un día después, el fiscal Ernesto Aragón ordenó su liberación, que se efectivizó en la misma tarde de ese día. Denuncian intimidación a otros periodistas por parte de uno de los principales funcionarios municipales de Villa Allende. Villa Allende es una localidad del Gran Córdoba, está en vilo desde hace varios días ante la amenaza que se remuevan este quebracho centenario en la avenida Parque Padre Luchese, que conecta esta ciudad con la capital provincial. La policía, cuando detuvo a Silvia Majul, una periodista que solo se acercó a registrar el acampe que activistas ambientalistas habían montado el jueves pasado alrededor del árbol, reclamaban al municipio que lo declare patrimonio histórico para mantener este ejemplar de una especie autóctona en el lugar donde está. Si bien en la jornada realizada el martes pasado el número de personas que protestaban no llegaban a 20, el operativo policial incluyó un gran número de efectivos, una decena de camionetas de infantería y un vehículo para traslado de detenidos. Los manifestantes acataron la orden judicial de desalojar el acampe y se alejaron a 100 metros del lugar en el que está ubicado este quebracho. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana y 3 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 68% de humedad, está despejado, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando al mundo de la fantasía y llega una recomendación. ¿Te dio hipo? Habítalo. Ahora las técnicas para borrarlo son la alegría, la burla y el buen humor. ¡Charco de arena! Right.

Monsanto y Olé, y se puso a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco de arena. Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a María de Iriarte Verde, este almacén agroecológico que es más que una cooperativa de trabajo. Buen día, María. Buen día, gracias por el espacio. Aquí una semana bastante fría, sí. Así que con escarcha, con heladas, pero bueno, estamos pasando el invierno. Ahí hay va. Que pasar el invierno. Hay que pasarlo, sí. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, en realidad se nos ocurrió, debido a que están pasando ciertas situaciones con respecto a, por ejemplo, el caso Libra, que muchos ya deben conocer, el tema de las modificaciones de ciertos videos de algunos dirigentes, gobernadores, por medio de la inteligencia artificial, podríamos decir modificaciones de publicaciones que se le han hecho a ciertos conocidos que publican en diarios, en revistas, cómo la evolución tecnológica, ¿no?, viene impulsando ciertos cambios a nivel global, en las formas de comunicación, en las formas de organización, en las formas de producción y comercialización. Entonces, nos preguntamos que este hecho que genera transformaciones, digamos, en el funcionamiento de los mercados laborales, en el funcionamiento diario, ¿no?, de como sí, comunidad, como organización social, en estudiar también, ¿no?, en estudiar. Si es que en realidad esta evolución va a ser para una mejor sociedad, ¿no?, para ser mejores personas, nos preguntamos si en realidad nos va a incluir tal cual en nuevas oportunidades de trabajo, o si en realidad va a ser una fuente de exclusión del trabajo, ¿no? Sí. Porque puede ser para bien como puede ser para mal, ¿verdad? Sí. Entonces, como que hay un debate que se está dando en distintas disciplinas, y también nosotros como trabajadores, como profesionales, cómo nos sentimos con esas nuevas tecnologías, ajá, ¿verdad? Sí. Si en realidad nos enojamos, nos negamos a ellas, porque hay distintos tipos de tecnologías. Sí. Una de ellas es la IA, bueno, la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí. Nosotros diariamente en el celular, en el WhatsApp, tenemos el ChatGPT. Sí. A veces hasta se usa en el sistema educativo, ¿no? Los chicos quieren hacer un trabajo en la escuela y utilizan el ChatGPT para facilitar, no sé, cómo armar un texto, un párrafo, una monografía, ¿no? Entonces, se utiliza mucho el ChatGPT, o para preguntarte algo, ¿no? ¿Cuál? Y esa inteligencia artificial la alimentamos nosotros cada vez que participamos de ella. No es que ella viene sola. A su vez que tiene sus falencias, ¿verdad? Porque ella reúne todo lo que está en el mundo digital, ¿no?, y arma construcciones, arma ideas, arma fundamentos, argumentos, con lo cual también está construyendo sentido. Por eso digo que socialmente, ¿qué estamos armando?, ¿no? Preguntarnos eso. Entonces, de alguna manera a mí se me ocurrió, como nosotros estamos vinculados con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que cuando uno hace la carrera de nutrición, tiene que, al finalizar, digamos, o ir ya terminando la carrera, tiene que presentar una tesis, que en otras carreras o en otras disciplinas se le llama trabajo de grado, en otras puede ser una tesina, ¿no?, que es distinto, un trabajo final, o bueno, una residencia, digamos, cada carrera tiene su forma. Bueno, en este caso presentan una tesis, bueno, y una de las estudiantes con la cual tengo contacto, que se llama Agustina, con un grupo armaron una tesis relacionados con la IA y la disciplina propia de la nutrición, ¿no? Mira. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, como es algo novedoso ahí, innovador, porque no había habido tesis anteriores con esta temática, se me ocurrió consultarle cómo había sido, digamos, el desarrollo del trabajo y la conclusión a la que llegaron, ¿verdad? Uh-huh. Ella ya la presentaron la semana pasada, o esta semana que pasó, perdón, el lunes, fue aprobada por la dirección de la escuela, ¿no? Y los docentes que participaron de la exposición. Y a mí se me ocurrió, bueno, traer una posición, ¿no? Una visión, uh-huh, a partir de, obviamente, hicieron un trabajo en base a encuestas, etcétera. Una visión desde el lugar de la nutrición, desde el lugar de los alimentos, desde el lugar de lo que nosotros, digamos, como cooperativa también trabajamos diariamente, que tiene que ver con los alimentos. Así que si quieren escuchamos la palabra de Agustina. No, danos un ratito más. Bueno, por otro danos lado, un ratito más. También me pareció interesante que nos ocurrió esta semana. Nosotros recibimos en su momento una convocatoria de una asociación, sí, que se llama Alter Mundi, no, uh-huh, sé si la conocen. No. Que también está vinculada a Fundación Mueve y a Chasqui, ajá, que por ahí también la conocen desde la tribu, que en realidad han desarrollado una herramienta digital, sí, libre, o sea, con un software libre, uh-huh, y que la idea es que convocar a organizaciones cooperativas, sí, para que puedan, de alguna manera, ¿no?, o el propósito que tienen es facilitar el acceso a herramientas digitales, sí, que sean libres y que puedan ser adaptadas a las organizaciones de la economía popular, ajá, social y solidaria. ¿Para qué? Sí. ¿Cuál sería, digamos, para qué nosotros necesitaríamos ese tipo de herramienta? Porque en realidad el mundo digital avanza. Entonces, sí, nosotros, igual, ¿cómo nos vinculamos con esa digitalización? Bueno, entonces ya decían, bueno, en realidad todo este desarrollo que se busca es para gestionar, para vender, para crecer de manera autónoma y sustentable y, o sea, generar herramientas que nos faciliten el trabajo diario, ¿no? Sí, entonces, pensaba no enojarnos con la tecnología y ver cómo nosotros nos vinculamos a ella. Bueno, ellos generaron, y me parece interesante esto, ¿no? Como que mirando y vinculándolo a la economía social, solidaria y popular. Sí, ¿sabes qué? Perdón, María, ¿sí? Pensaba en esto que vos decís, no deja de ser una herramienta más, ¿no? También eso, es cuánto después depositamos en esas herramientas en pos de, bueno, pensamos que por ahí es más ágil, es más fácil, como que nos resuelve, entonces una cosa es utilizarla como una herramienta más, un insumo, como recién decías, y otra es descargar, ¿no?, en la tecnología soluciones que podemos por ahí hacer nosotros con un poco más de tiempo, averiguando un poco más, tomándonos un proceso, ¿no?, que implica y que va como a contramarcha de la velocidad y la inmediatez que la tecnología te propone. También es como, ¿no?, esa decisión política de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Claro. Sí, uh-huh, en realidad yo también lo que se debatía en este encuentro, que me pareció interesante, es en realidad que vos tengas la tecnología o esa herramienta no va a implicar un cambio en la subjetividad. Eso, o sea, que si eso, vos tenés conflictividades internas, tenés un, los sujetos no encuentran el objetivo dentro de su trabajo, hay cosas que no las va a modificar la tecnología. O sea, la tecnología es algo más que te suma para evitar descargar tanto tiempo. No se ve, decir un ejemplo, la facturación, que es una cosa que nosotros diariamente te lleva tiempo y capaz que vos no le ves ahí algo productivo, algo que creativo, te nutre, algo que te suma, ¿entendés? Es algo que te saca tiempo. Capaz que con una herramienta tecnológica es ese tiempo que lo descargas en la tecnología lo usas para otra cosa, ¿no? Para otro tipo de acto creativo. En ese sentido me pareció, por ejemplo, cuando vos querés armar costos, bueno, de alguna manera capaz que te la pasás matando la cabeza con un Excel o no sé qué, y bueno, y perdés tiempo en vez de decir, bueno, hago una actividad social, estoy todo el día haciendo planillitas. Claro. Bueno, capaz que la planillita la puedo resolver con tecnología y le dedico más tiempo al vínculo con la comunidad, ¿no? Ajá, sí. O bueno, no sé, quiero, nosotros que estamos en un proceso de elaboración de alimentos, quiero dedicar más a mejorar ese producto final, en vez de estar todo el tiempo pensando en las redes sociales, bueno, ¿cómo podemos, la tecnología me puede ayudar en las redes sociales y yo me ocupo más de construir ese alimento o ese producto para que llegue mejor a la población, digamos, como que buscarle la vuelta en ese sentido. Sí. La tecnología es una herramienta más, que ya lo sabemos. Nosotros yo viví sin celular, viví sin teléfono fijo, con lo cual se puede vivir sin algunas cosas. El tema son las nuevas generaciones que ya nacen con esa tecnología avanzada, ¿no? Sí. A veces uno tiene ese cruce con otras generaciones y bueno, anteriormente no se utilizaba el celular. ¿Cómo se comunicaban las personas? Anteriormente no había un teléfono fijo, no había una computadora. ¿Cómo se hacían las cosas? Claro. ¿No? Como eso también hay un saber previo de las generaciones anteriores que es necesario, ¿no? El tema de trasladarlo. No digo de hacer una transferencia y de imposición, ¿no? Pero sí de que hay un conocimiento previo, ¿verdad? Claro que sí. Mira, hablando... ¿A ustedes les pasa también en el sistema educativo o en la misma radio cuando se están vinculando? ¿Me escuchás, María? Sí. Ah, bien. Sí, te quería decir que hablabas de las nuevas generaciones. A mí lo que me da ahí como mucha, no sé si temor o qué, pero que estas nuevas generaciones toman esto del GPT, de la inteligencia, como la verdad, ¿no? Entonces buscan y lo toman como la verdad. Entonces como que ahí también hay que hacer un trabajo de que no, eso es una recopilación de las cosas publicadas, hegemónica. No es real, hegemónica, o sea, como que eso es, como que lo que aparece, ¿viste? Como antes esto, lo que aparecía en Google, no, bueno, son fuentes, pero con esta cosa de la inteligencia artificial que te arma ese argumento, que te arma eso que preguntaste, lo toman como verdad. Claro, el único camino. Claro. Es el imperativo del neoliberalismo, el único camino. Exacto, exacto, exacto. No hay, como ustedes mismos dicen, no hay caminos posibles según este tipo de herramientas, ¿no? Exacto. Como que no hay otra cosa, no puedo ver más allá. Eso es una dificultad que vamos a tener que transitar en el sistema educativo, en las familias, ¿no? En el mundo del trabajo también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, se hace de esta forma, un poco, bueno, los modelos de producción también son imperativos en ese sentido. Se hace de esta forma y no hay otra vía posible, exacto, ¿no? Exacto. Y por eso siempre nos bajan las recetas. A nivel internacional, los países centrales nos bajan las recetas, hay que hacer esto, porque de esto vas a salir de esta manera. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con estas herramientas tecnológicas. Por eso digo que esta instancia de la cual nosotros participamos, y que es un proceso largo, porque es toda una formación que hay que hacer, me parece interesante esto que desde el lugar de los que tienen este conocimiento tecnológico digan, bueno, en realidad se pueden armar herramientas digitales acorde a tu organización, a lo que le pasa a tu organización, cómo puede ser un facilitador en tu organización. María, es una opción, tomarlo como una opción, no digo que te va a resolver los problemas, porque tal vez los problemas sigan existiendo, ¿no? Sí, totalmente. María, quería avisarte que ya tenemos, gracias a las tecnologías, ya tenemos el testimonio que querías compartir. Si querés, compartimos el testimonio de Agustina, que hizo una tesina, un trabajo final, y vincula la inteligencia artificial con la nutrición. Hola, buen día. Mi nombre es Agustina, soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la UBA. Estoy próxima a recibirme y hoy quería contarles un poquito sobre nuestro trabajo final de grado que trató sobre la inteligencia artificial en nuestro campo de trabajo. Sabemos que la inteligencia artificial está transformando muchas disciplinas y la nutrición no es la excepción a esto. En este trabajo nosotras analizamos cómo se están utilizando estas herramientas y qué opinan sobre ellas tanto estudiantes del último año de la carrera como licenciados ya en ejercicio en Argentina. Realizamos encuestas a más de 300 personas y entrevistas a expertos en tecnología y ciencia de datos, así como a docentes y licenciados. Descubrimos que, si bien muchos utilizan herramientas de inteligencia artificial, mayormente de tipo generativas, como ChatGPT, todavía hay mucho desconocimiento técnico y cierta cautela o temor, especialmente en temas éticos y en el impacto que puede tener en el empleo profesional. Si bien se reconoce su utilidad para múltiples tareas, también surgen algunas preocupaciones, sobre todo sobre la pérdida de enfoque humanístico en la atención al paciente o la información falsa. También se habló un poco sobre el reemplazo. Nosotras no creemos que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, como algunos manifestaron, pero sí que los profesionales que la utilicen van a reemplazar a quienes no, ya que la inteligencia artificial llegó para quedarse y también está en constante crecimiento. Algo que nos pareció muy valioso a nosotras fue que tanto estudiantes como profesionales coinciden en la necesidad de formarse en inteligencia artificial y creen que debería incorporarse en los programas de estudio, obviamente con tiempo, ¿no?, para las futuras generaciones. Y nuestro trabajo no solo busca describir las tendencias actuales, sino también abrir debate sobre cómo queremos nosotras que la inteligencia artificial se integre en la nutrición, que sea una aliada, que nos potencie, que nos ahorre tiempo y que nos facilite el trabajo también, pero sin reemplazar nuestro juicio humano y profesional, nuestro criterio, ni el vínculo profesional-paciente, que nosotras creemos que es lo más importante y lo más lindo de nuestra profesión también. Así que les agradezco un montón por este espacio. Ahí escuchábamos, ¿no? Interesante esta investigación. Sí, o sea, novedoso en el sentido de que... ellos también están viendo este avance de la tecnología, sí, claro. Y un poco lo que cuestionaban es, bueno, las materias, ¿no?, que, claro, que se están dando en las carreras. Sí. No deberían ir pensando cómo incorporar la tecnología. Es como, igual es debatible, sí, ¿no? Sí, porque sí. Que incorporemos tecnología no implica que haya... una evolución, estoy usando una palabra medio rara, pero una evolución en el debate y en la construcción de pensamiento crítico. Eso, que tal cual. Que a eso vamos a la universidad, uh-huh, nosotros, sí, a construir un pensamiento crítico, a construirnos, uh-huh, como un sujeto, uh-huh, partícipe de una sociedad. ¿Qué vamos a aportar a la sociedad? Como que a veces se pierde este, que nosotros nos sumemos contenidos, que nosotros sumemos herramientas. Eso no implica que ese sujeto tenga después un pensamiento crítico propio, ¿no? Sí, o sea, sí, a veces se confunde, ¿no? Que digas, bueno, mira, la profesora sigue utilizando la pizarra y escribiendo en la pizarra en vez de tener un PowerPoint. Sí. No le encuentro la diferencia entre el PowerPoint. Está bien, el PowerPoint te ordena, es más bello, es más lindo, más dinámico. Pero sí, en la pizarra podés volcar lo que dice un PowerPoint. Uh-huh. O sea, a veces, viste, hay una confusión, que es lo que por lo menos yo vivencio a veces, no solo como, porque soy docente, digo, como, uh-huh, docente, como estudiante, como trabajadora, noto eso, ¿no? Que, bueno, que lo haga en una pizarra o que lo haga en un, no me da la diferencia. Digamos, tal vez la diferencia está en otro lado, no en eso. Exacto. Mira, yo te comparto, bueno, yo estoy como nada, como que no me gusta nada esto del GPT, de la inteligencia artificial, pero también es para reflexionar, porque yo no tomaba parciales presenciales, que me parecían algo como más antiguo, más riguroso, que vayas un día y escribir, entonces eran parciales domiciliarios. Pero cuando me empecé a encontrar con tanto texto escrito por la máquina, dije, bueno, voy a volver a lo antiguo. Y entonces es un debate, ¿no? Porque digo, bueno, sí, no está bueno que un día vayas y escribas de puño y letra lo que sabes, pero tampoco está bueno que que copies lo que te dice la inteligencia artificial. El claro, copy paste. No, el trabajo entregado en neutro, ¿viste? Como en nada neutro, claro. Claro. sin para esa mí visión crítica. El desafío está en que estas instancias donde se evalúan a las personas, tal vez la instancia sea la de compartir, intercambiar con otros. Exacto. Porque ahí tenés que construir, estás obligado a construir con otro, ¿viste? Y te saca del lugar de, bueno, esto, de reproducir, de ser funcionales, porque en el fondo es eso, ¿no? Cuando vos estás volcando en un papel algo, más allá de que puede haber pensamientos propios, en general te preguntan cosas determinadas sobre algo, claro, ¿no? Entonces digo, capaz como que te obliga a pensar un poco más, que ahí por ahí sería el desafío. Pero no sé cómo sería igual, lo estoy tirando para porque en el día a día uno va pensando cosas y haciendo cosas distintas para ver si modificando esas acciones tenés otros resultados. Claro, totalmente. Pero bueno, es todo un desafío. Sí. A quien escuchamos es a María Diriarte Verde hoy con esto del uso de la inteligencia artificial. Quien quiera ir a comprar verdura agroecológica y un montón de otras cosas, ¿dónde puede ir? Bueno, nosotros estamos en el barrio de Barracas. Estamos de martes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas en Río Limay, 1233, entre Alvarado y California. Bien. Y si no, pueden hacer el pedido para la entrega a domicilio por la web iriarteverde.com.ar. Ahí va. Seguramente la semana que viene estaremos sorteando algo de Iriarte Verde. Perfecto, me parece bárbaro. María, te queremos agradecer mucho esta nueva columna y nos encontramos pronto. Bueno, gracias. Estén bien. Abrazo. Un abrazo. Pasaba María de Iriarte Verde hoy con la inteligencia artificial. Lave la lluvia este árbol oscuro de hojas flojas luminosas. Que lave la lluvia su color polvoriento y amargo. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva.

de la mañana, 10 minutos, estamos acá recibiendo con mucho cariño y alegría a Moni Santino de la Nuestra Fútbol Feminista. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo llegaste a las corridas? A las corridas, para variar, si no llego a las corridas no soy yo. Bueno, pero si es para hablar de una columna de deporte está bien. ¿Y entras en calor o no? Claro. Llegar a las corridas está bueno y entrar en calor con este invierno que arrancó fuerte, está bien, sí, o sea, está bien, estamos en sintonía. Hoy, ¿con qué vamos a jugar hoy? ¿Dónde vamos a ir? Hay de todo un poco, ¿no? Hubo algunas fechas significativas. Junio es un mes muy, muy especial para el fútbol argentino en general. En los últimos días hubo una serie de conmemoraciones y festejos porque se cumplieron 39 años del gol de Diego a los ingleses el 22 de junio. Y hay algunas movidas alrededor de eso que, bueno, son muy, muy nosotres, ¿no? Todo lo que decimos con respecto al fútbol, su representación cultural, mucho más de lo que pasa en la cancha. ¿Y qué significa, no? Todo eso. Había una gran pregunta que transitaba estos días, era ¿en dónde estabas cuando Diego hizo el gol? ¿Viste como los grandes momentos? Sí. ¿En dónde estabas cuando apareció el nieto de Estela? ¿En dónde estabas? ¿Y dónde estabas, Moni, vos? ¿En dónde estabas con el gol de Diego? También es una pregunta. Estaba en mi casa con amigos, tenía 21 años recién cumplidos, y lo estábamos viendo en una tele, que no tengo preciso, sí, ya era color, esa tele ya era color. Y estábamos todos alrededor de una mesa y cuando lo vemos que empieza a gambetear nos paramos y empezamos como a correr, ¿no? Esa casa tenía como un pasillo muy largo y llegamos hasta la puerta gritando el gol porque era, decís, bueno, ahora se la sacan y en realidad cobraste más dimensión de lo que el gol significaba después, ¿no? En el tiempo, no en ese momento. En ese momento decías que golazo, era como una cosa increíble después de haber hecho un gol con la mano, que seguíamos discutiendo si era la cabeza, si era la mano en ese momento. Sí, y aparte la tecnología no estaba como hoy, no es que, bueno, llamabas al VAR, veías las cámaras, no. Fue como, bueno, la toma que había y con la discusión que se planteaba en ese momento entre jugadores y árbitros. Tal cual, pues, digamos, si ese gol hubiera sido en un mundial hoy, se hubiera anulado. ¿No? Al toque, ¿o no? Al toque, ves el VAR y claramente ves el puño, claro, la manito. En ese fútbol, en ese tiempo... no, digamos, el árbitro compró el gol, la habilidad de salir gritando al toque, no quedarse dudando, fue gritó el gol, lo celebró, llamaba a los compañeros para que lo celebren. Vamos a agitarlo. Y bueno, y ese gol también tiene toda otra significancia porque lo que significaba, uh-huh. 4 años de la Guerra de Malvinas, era una generación que perteneció a esa generación de combatientes. Bueno, todo lo que se jugaba ahí, ¿no? En ese partido. Hay un libro que es muy interesante leer, que solamente refiere a Argentina e Inglaterra, se llama El Partido, y que hace un relato pormenorizado de los días previos, sí. De cómo se gambeteaba la prensa para no entrar en discusiones políticas. Bilardo había prohibido hablar de ese trasfondo del partido, de la guerra. Le pedía a los jugadores que se metieran exclusivamente en lo deportivo y que no sacaran la cabeza de ahí. ¿Eso dicho por los propios jugadores de claro, ese entonces? Claro, no hay muchas declaraciones al respecto. La selección argentina concentraba en el campo de deportes de América, de México. América de México es uno de los clubes más importantes. Pero, ¿cómo decirte? A ver, la concentración era como, no sé, el camping de un sindicato para nosotros ahora. Era, o sea, nada que ver con lo que con ves ahora. Con las concentraciones de ahora que están como refugiados, más o menos, porque hay muchísima distancia, hermetismo. Nada que ver, ¿no? Y viven casi en hoteles de 5 estrellas. Y iba a decir lo mismo. Después está muy atravesado por merchandising, prensa, marcas que ponen todo a disposición, ¿no? Como algo también ahí que se mercantilizó de toda esa Pero muchísimo. Lo que se mercantilizó el fútbol en estos 30 y pico de años es infernal, pero vos ahí veías un grupo de tipos como si estuvieran, no sé, en un cumpleañito permanente. Medio separado del resto. Sí, asados, pero muy, muy, sí, camping de luz y fuerza, ponele. Sí, sí, sí. ¿No? Una estructura así, que no tiene nada que ver con ahora, ojotas, ¿no? Así, bueno, todo muy tranquilo. Sí, unos cuartos que podrían ser los de un campamento de estudiantes de profesores de educación física. Uh-huh. A ver ese plan, los shortcitos apretados, toda la historia que hay con la camiseta. La selección no tenía una camiseta alternativa. o la tenían, pero Bilardo decía que esa camiseta y esa tela pesaba mucho con la transpiración. Pues Bilardo se fijaba en esas cosas. Entonces, que había que salir a comprar otra camiseta. No había manera. Entonces salió alguien de AFA a recorrer el Distrito Federal buscando una camiseta cualquiera. Y como si te dijera, en un lugar en 11, vio la camiseta esta brillante azul, sí, con el número brillante atrás en la espalda, que es la característica de ese partido, y compran esa camiseta. Pues según Bilardo, iba a pesar menos. Y vos pensás que los partidos eran en un horario infrahumano, claro, para los jugadores, pues se jugaba a pleno rayo de sol, porque ya había metida la pata de la televisión para todo el mundo. Entonces, claro, había un horario que era conveniente para que se pudiera transmitir a todos los países. Entonces jugaban, yo no sé si se acuerdan, el campo de juego tenía como el reflejo de una especie de sol en el medio. Eso no, es, no me acuerdo. Era como pegaba la luz en el Azteca y las formas, pero jugaban, que fue un poco lo que después hizo mover a Maradona la idea de armar un sindicato de jugadores, ¿no? Y poder protestar contra esas cosas. Así que, bueno, el 22 de junio está teñido de todo eso. El fin de semana hubo una peña que se llama la Peña 22 de Junio. Ah. Claro, y de ahí, de ese grupo de gente, también sale la cátedra Diego Logías. Entonces, un compañero que se llama Fabián D'Aloisio, que es el responsable de la revista Meta, una revista, sí, digital, que habla del deporte comunitario, que está escrita por compañeros y compañeras, que trata de sondear un poco más las cuestiones del deporte. Fabián forma parte de esa peña, también es ideólogo de Diego Logías. Bueno, un gran compañero. Y bueno, le preguntamos qué cosa es la Peña 22 de Junio. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, contarles un poco, compartir con ustedes lo que fue la Peña Maradoniana 22 de Junio del último domingo. Un espacio de expresión artística, cultural, en torno a la figura trascendente de Diego Armando Maradona, clave, entendemos nosotros, en nuestra historia reciente y en nuestra cultura popular. Así que pudimos disfrutar y compartir con muchas y muchas que se acercaron. Obras de arte, muestras fotográficas, feriantes, proyección de documentales, música, presentación de libros. Estuvo Víctor Hugo Morales con el profe Signorini presentando el libro de Mario Gianotti. Y también, bueno, lo que para nosotros a partir del año pasado se constituyó en un momento central de nuestra Peña 22 de Junio, que es la entrega de los premios a personalidades destacadas de lo que nosotros denominamos nuestra cultura nacional popular maradoniana. Y ahí pudimos destacar y premiar a la figura de Estela de Carlotto y a las abuelas de Plaza de Mayo, con una entrega del premio a dos de sus nietos restituidos, a un excombatiente de Malvinas como Fabián Volonté, porque también la Peña Maradoniana tiene que ver con nuestra historia, con nuestros combatientes, con nuestra soberanía. Y como ustedes saben, se recuerda el 22 de junio, en torno al partido de Argentina e Inglaterra y los dos goles de Diego a los ingleses en el Mundial de 1986 en México. Así que disfrutamos mucho ese momento. Entre las personas premiadas estuvo también Moni Santino, estuvo Jorge Boido, los muralistas de Paternal, Comando Maradona, distintas personas y colectivos de arte que están muy vinculados a la historia de Diego, que aman a Diego y que nosotros también amamos y queremos. La peña la organiza la revista Meta, Sentidos en Juego, que es una revista digital de deporte social comunitario, que nos encuentran en Instagram como @revista.meta. Y conjuntamente en la organización participa también la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, FODA, que es una federación de clubes de barrio. Así que nada, estamos transitando esta semana posterior. Por suerte salió muy linda y bueno, y ya pensando en el 2026, en la próxima. Esta fue nuestra cuarta edición de la peña, así que la quinta, la del año que viene, coincidirá con los 40 años de aquellos goles y de aquella jornada maravillosa del 22 de junio del 86. Les mando un beso y gracias, Moni, por el espacio. Ahí escuchábamos de qué trataba esta, de qué trata, ¿no?, esta peña diegología. Felicitaciones, Moni, por el premio también. Eso es por maradoniana, pero la peña es una cosa y diegología es otra cosa. Una cosa es una cosa. Queda junto porque el responsable, bueno, es el mismo, ajá, Fabián. Fabián es uno de los responsables de la peña y de la cátedra, uh-huh. Digo que hay colectivo de gente ahí andando, pero la verdad que era muy impresionante ver, bueno, todo esto que contó, ¿no? Feria, despliegue de actividades, como una hinchada, como una especie de barra brava que cortaba la calle, fue en Alcina al 1400, uh-huh. Ese espacio, que ahora no me acuerdo el nombre. Tacheles. Ahí es festejamos hermoso. El cumpleaños de la tribu, es hace hermoso. Poquito. Es amplio. Feliz cumpleaños de la tribu, ¿eh? Junio es importantísimo. Junio es así. Es muy lindo Tacheles, uh-huh. Muy lindo. Sí, yo había entrado el año pasado, pero como de noche, uh-huh. Y no me había dado cuenta bien cuando el Museo de los 90, que también fue una claro. Cosa buenísima. Uh-huh. Y esto de día, dos pisos, el sí, escenario. Es hermoso. Fantástico, fantástico. Uh-huh. Y después, claro, la presencia de Víctor Hugo, que eso a todo el mundo, sobre claro. Todo el mundo vinculado al fútbol, siempre es como estar, bueno, delante de una eminencia sí. Y del responsable del relato, ¿no? Porque sí, sí. Ese gol también trae el relato. Claro. Que el relato claro. Es una obra de arte radial, de relato deportivo, ¿no? Es una cosa impresionante que está cansado Víctor Hugo de hablar del relato, pero la verdad... es que se lo volvés a escuchar y nada, nunca deja de emocionarte, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, nada, es tremendo. Hay que escucharlo una y otra vez. Uh-huh. Así que ahí nos dimos cita a todos, en la calle cortada, con bombo, con ruido de cancha, con vientos. Uh-huh. Es muy impresionante, o sea, toda esta gente está loca. Bueno, sí, pasa sí. En Argentina. Pasa en nuestro Argentina. Cupo mareado, o sea... Tenés ese cupo maradoniano de charco, sos como nuestra parte maradoniana, Moni, porque nosotras te habrás dado cuenta que no tenemos muchas, como todos estamos, sí, sí. No, sí, yo sí, sé pero... que para los feminismos trajo un montón de discusiones, que sí. Me parece que está bueno darlas, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, abrazando sí. Esas contradicciones, entendiendo lo que significa un ídolo popular, uh-huh. La masculinidad de Diego, como tantos otros varones de, uh-huh. De su generación. Y lo mal que hicieron, digamos, eso no podés negar esa parte, uh-huh. No poner en el lugar de santificación. Uh-huh. Justamente en la cátedra a mí me toca el lugar de hablar de Diego y feminismos y diversidades. Claro. Y yo creo que es un muy buen punto de partida para hablar de los feminismos populares, de hablar de feminismo no como un movimiento punitivista, ni mucho uh-huh. Menos uno que luchó contra opresiones. Y yo no sé cuánto de Diego tenía que ver con eso, porque se comportó como un varón toda su vida. Uh-huh. Pero sí, fue alguien que jamás renegó de su origen, exacto. Jamás dejó de pensarse como villero, jamás dejó de interpelar a los grandes poderes, podría uh-huh. Haber sido un tipo que ganara paladas de plata como la selección actual, eso. Sin haber dicho nunca nada, sin haberse tomado el tren contra el Alca, ¿se acuerdan? En sí. 2005, uh-huh. Ir a ver a Fidel, decir que Fidel era su amigo, bueno, en lugares de mucha, siempre se paró en lugares de mucha incomodidad. Sí. ¿Lo salva eso de la uh-huh. Cuestión machista? No. Digamos, cuando nos paramos en esta cátedra no hablamos de Diego culpable o inocente, sino poner en juego todo eso, ¿no? Que uh-huh. Es lo que nosotras enfrentamos diariamente. Totalmente. Entonces, desde ese lugar va, no creo en que haya un feminismo maradoniano. Cada vez que me preguntan eso me parece una pavada pero completa, como una necesidad de ponerle un título. ¿No? Sí. O sea, ese deseo, que es como ya dijimos que no somos rótulos. No somos rótulos y tampoco el feminismo es para mí, ¿no? Y esto es lo que yo creo me gusta poner en discusión, un movimiento todo rosa, puntilloso, donde todas nos llevamos bien, todas pensamos lo mismo. Y romántico, y vamos todas para el mismo lado, la verdad que no. Entonces creo que la figura de Diego viene bien en ese punto. Y pensar que también, no sé, tuvo que ver el deporte cuando en Argentina se empezó a hablar en ese momento se decía violencia doméstica. ¿Se acuerdan? A finales de los 80, y fue el caso Monzón, y el femicidio de Monzón, lo que hizo empezar a hablar en Argentina de ese tipo de violencia, de cómo la... luchábamos contra esa violencia y fue también el deporte, vuelvo a decir, el deporte ahí es un escenario tremendo, ahí tenías el caso, el caso de un asesinato y cómo fue, de la manera que fue, una cosa terrible, un boxeador, un tipo también que venía de lo más bajo de lo más bajo, alguien que se había muerto de hambre de niño y de golpe boxea y todo lo que le pasa, bueno, me parece que... qué sé yo, hay que mirar, ¿no?, como la parte entera de las historias. ¿Tal cual? Bueno, ustedes también recordarán que la estatua que había de Monzón en Santa Fe la tiraron abajo. En forma de repudio por haber matado a su compañera. Sí. Fabián nos dice algo más, ¿no?, en estas preguntas que... Sí, hablamos mucho con Fabián, es muy interesante. En la segunda parte de lo que charlamos con él, habla justamente de la cátedra Diegologías, que es también una idea de, a partir de la figura de Diego, tomada de distintos ejes, bueno, hablar de la historia argentina, de la pobreza, del feminismo, de los sindicatos, de la lucha obrera. Bueno, tiene una cantidad de ítems. Plantel docente está compuesto por mujeres y varones en la misma proporción para hablar de la historia de nuestros clubes, siempre a partir de la figura de Diego. No vamos a hablar de los goles, ni de la jugada, ni de lo extraordinario que fue como futbolista, sino... este ídolo y todos esos ejes de nuestra historia que son interesantísimos, ¿no? Creo que lo habíamos dicho una vez acá, un compañero que investigó medio su genealogía, la familia de Diego de Corrientes, y hay antecedentes afro en la historia de Diego, ¿no? De ahí el pelo, los rulos, pero posiblemente el tatarabuelo del papá de Diego, de Don Diego, haya sido un esclavo, un esclavo negro en Corrientes, ¿no? Y hay toda una historia ahí con eso. Entonces la cátedra un poco va por ese lado, está terminando la parte presencial y va a arrancar la virtual en la segunda parte del año y creo que Fabián nos va a contar un poco eso. Que estamos en los últimos días de la inscripción para la cátedra maradoniana de Diegologías, que es un espacio formativo de la revista Meta Sentidos en Juego, que tiene que ver con una serie de charlas, de clases magistrales sobre la figura de Diego Armando Maradona. La modalidad virtual que vamos a comenzar la semana próxima, el jueves 3 de julio, tiene 10 clases de docentes de nuestro país y docentes del exterior. Entre ellos y ellas Bruno Napoli, Gabriela Zaidón, Karina Arellano, Daniel Arcucci y docentes también de otros países, de Estados Unidos, Pablo Grecia, de México, Fernando Segura Trejo, desde Barcelona va a estar dando clases Mauro Greco, y otros docentes desde Irlanda, desde Alemania y desde Nápoles, por supuesto. Así que invitarlas a que se inscriban. Lo pueden hacer entrando a nuestra web, que es revistametasentidos.com.ar, o nos siguen y nos preguntan en el Instagram, en @revista.meta. Y bueno, quedan poquitos días, el arancel del curso es bastante accesible y quienes no lo puedan pagar nos escriben y de alguna manera lo resolveremos. Así que la invitación está hecha. Diego Logías, Cátedra Maradoniana, en su segundo año de edición y camino a hacer una de las propuestas formativas en el próximo cuatrimestre también de la Universidad de Buenos Aires. Así que tendremos ese placer de que Diego ingrese en términos simbólicos, si se quiere, pero en términos concretos, abordando su enorme figura, que por fin Diego ingrese a la universidad pública. Les mando un abrazo. Qué buen cierre, ¿no? Para estas 48 horas de paro universitario. Tremendo. Tremendo. Sí. Anoche a Pisurno. A la marcha de antorchas no llegué, pero fue muchas personas ahí y en todos lados del país, porque es un paro nacional de todas las universidades por la situación. Pero también es muy importante lo que decía Fabián de eso, de que Maradona entre a la universidad, ¿no? En este vínculo, ¿no? De esto de lo popular y las universidades y cómo hay que aprender de esos de eso popular, ¿no? También para tener esa visión crítica para todo, ¿no? Completamente. Sí. Es una alegría que llegue a la universidad pública y bueno, que se pueda debatir con cantidad sí. de compañeros, compañeras, compañeres todas estas cuestiones porque hacen a nuestra historia, a sí. nuestra identidad, a nuestra soberanía, a Exacto. la pertenencia, a todo eso que parece sí. que nos quieren quitar. Hay una sola cosita más. Recuerden, sí, muy importante, hoy muy importante hoy. Importantísimo. Porque juego propio se vuelve a presentar. Hay proyección hoy. ¿Dónde es? En la Alianza Francesa, que es en la sede de Córdoba, casi 9 de julio, es Córdoba el 900, no me acuerdo exacto, pero la encuentran. Sí. Un lugar muy, muy lindo, uh-huh. muy lindo para cine, decimos una noche así fresquita. Sí. A partir de las 19, las entradas se consiguen ahí en la Alianza Francesa, están ahí en venta, se pueden comprar ahí en el momento. Y lo diferente con el Gomón es que va a tener una mesa de debate o de exposición. Mirá. Ay, qué bien. Sí, que está buenísimo. Van a estar Juli Román Lozano y Luciana Martiarena de La Nuestra y Verónica Moreira, que es una antropóloga con ICED, UBA, investigadora sí. de temas sociales en el deporte, bueno, una vieja amiga de La Nuestra, uh-huh. Que la queremos mucho y que ha escrito sobre historia de clubes, sobre hinchadas, se metió en hinchadas para investigar Mirá. Hinchadas hace unos años. Así que va a ser hermoso escuchar a las compañeras y a Vero. A propósito también de bueno de estos debates que un juego propio abre, ¿no? Sí. Y los diálogos entre las protagonistas, uh-huh. Con Lore Benítez, la jugadora de la selección y de Boca. Bueno, me parece que recontra vale la pena sí. y es un programón para viernes a la noche. Después les iremos contando las fechas para adelante. Hay otra el 11 de julio, también uh-huh. en la Alianza. Ay, otra el 29 de agosto, también en la Alianza. Y en el medio posiblemente La Plata, Córdoba, Rosario. Bueno, uh-huh. les vamos a ir pasando la agenda. La agenda propia. Y acá recomendamos mucho un juego propio. Nos encantó ese estreno único, de función única en el Inca. Pero nos alegra que se empiece a circular, ¿no? Que haya varias fechas ahora. Recomendamos mucho que vayan a ver un juego propio. Así que... Bueno, ¿y algo más? ¿No tenemos nada más? Y fue un montón, ¿no? Un montón. Uy, un montón. Seguiríamos un montón, Moni, porque... La selección argentina se está entrenando en el Ajá. predio de AFA en Ezeiza con vistas a la Copa América. Vamos. Seguro vamos a hablar de eso. Bien. La próxima, el torneo, la Liga terminó. ¿Se acuerdan que contamos? Había sí, salido sí. campeón Newell's y ahora está como una especie de intervalo, de impasse. ¿Qué otras cosas trae el fútbol, aparte de todas estas efemérides? Bueno, el Mundial de Clubes es vergonzoso, no sé si lo están viendo. No lo estoy viendo, pero hay todos los días partidos, ¿no? No, es un bajón. ¿Sí? Mira que amo el fútbol, ¿eh? Sí, sí, para que lo está bueno, ¿no está bueno? Yo creo que no, que es bueno, el negocio llevado a la enésima potencia, Exacto. que son los intereses que rodean al fútbol, que hace que los jugadores tengan un calendario... que los deja exhaustos, que los equipos con los planteles, hay algunos que se nota, digamos, ese cansancio mucho, que han hecho jugar super equipos llenos de estrellas con equipos de casi semiprofesionales. El equipo que le empata en una hazaña a Boca el otro día es el Auckland City de Nueva Zelanda, que son todos laburantes, no son futbolistas profesionales. Entonces es como el afán de hacer y de meter, ¿no? A como sea, en el país que se está adueñando del fútbol poco a poco, ¿no? Tiene a Messi, va a organizar el próximo Mundial. Organizó la Copa América del año pasado, ¿se acuerdan que también hablamos que el partido de la final entre Argentina y Colombia fue una vergüenza, que casi hay una matanza en la entrada del estadio porque no tienen idea? Hay muchas cosas del fútbol como que pierde la esencia del juego porque lo mezclan con el show de la NBA. Entonces salen los jugadores a la cancha y escuchás como la presentación del jugador. Bueno, nada, cosas que para el fútbol que nosotros crecimos y somos, son chocantes. Okay. Gallardo el otro día se quejaba que pasaban en la pantalla del estadio imágenes del partido de Monterrey. River estaba jugando con el Inter de Italia, un partidazo. Y Monterrey, ya no me acuerdo con quién, y River dependía un poco del resultado de Monterrey para ver si seguía o no. Bueno, en la pantalla tenías la imagen del partido de Monterrey. Bueno, eso no es fútbol, amigo. No. Dale. No hagas eso. No hagas eso. Bueno. Y una seguidilla de cosas que es como, bueno, la yanquilización del fútbol. Del fútbol, algo que no está en su cultura, que no lo entienden, que... ¿Y los jugadores, Moni, qué dicen al respecto? Porque hay ahí una contradicción de salarios multimillonarios, que son como, no sé, cantidades de ceros inabordables. Entonces, como... Y el agotamiento, ¿no? Recién decíamos, Diego en algún momento hasta pensó en armar una especie de gremio, sindicato. ¿Qué postura toman hoy estas megaestrellas que tienen contrato con un montón de marcas, ¿no? Porque también es eso, es no solo la presión de quienes organizan los torneos, sino también de un montón de marcas. Sí, yo no escucho ninguna voz de disidente. El domingo en la peña Víctor Hugo hablaba de la diferencia de planteles, ¿no? De esa selección del 86 y esta selección que amamos, pues campeona del mundo, en un gran nivel de fútbol, bueno, pero él hablaba de la comodidad o del confort de las derecheces, ¿no? Dijo, sí. lo definió así, hoy día. Entonces, claro, en esa comodidad, en ese confort, no escuchás voces disidentes. Entonces, todas esas cosas, bueno, son parte del juego, las soportan, pero no escuchás a alguien... protestando como lo hubiera hecho Diego sin duda en ese momento, en su momento. Entonces, bueno, esa comparación de selección es lo que te decía, la diferencia de la concentración. Y después ves jugadores argentinos muy, muy jóvenes, 17 años, 18, que ya están vendidos, ¿no? Es el caso de Mastantuono, de Franco Mastantuono, jugó para River, pero ya jugó del Real Madrid y tiene apenas 18 años, creo que los cumplió ahora, o está ahí. Álvaro Montoro, de Vélez, estaba jugando para Botafogo, ya vendido. Y hay como una normativa, ¿no?, con estos jugadores que si no arreglan con el club, su club de origen, en una primera instancia, a los 20 años pueden quedar libres y decidir su destino. Entonces, en esa lógica, el jugador no tiene ninguna pertenencia. Claro. Por ejemplo, Montoro. Bueno, yo a Vélez no le debo nada. Claro, y Vélez es el club que puso todo para formarlo, para que sea quien es. Claro. Entonces, cuando aparecen los representantes y todas esas lógicas, capaz Vélez se queda sin un peso en la transacción o con muy poca plata, y el jugador no le importa nada. Lo único que quiere decirse, pero estoy hablando de 17 años, estoy hablando de niños. Sí. Estoy hablando de niños. Sí. Entonces, el fútbol de varones está... En esa lógica. En esa lógica, y la verdad, cuando te enterás de toda esa lógica, yo soy fanática de Vélez, me encanta el fútbol y voy a volver a caer una y otra vez, pero decís, bueno, somos unos pelotudos. Digo, ¿qué voy a ver? ¿Qué es lo que voy a ver, no? Porque vos vas por pertenencia. Exacto. Vos sos del club por algo, ¿no? Entonces, esa disputa, esa lógica de la sociedad anónima y del club social, bueno, medio que culturalmente, poco a poco... sin que lo declaren así, pero están ganando esas lógicas. Está avanzando. Sí, pero hay que seguir construyendo esa resistencia, ¿no? Porque si no, seguir señalándola, aunque sí, bueno, tenemos una cuchara de helado frente a Godzilla, porque es inabordable seguir denunciándolo, poniéndolo en evidencia, no perder ese pensamiento crítico, ¿no? Cuando a la hora de ver fútbol, porque fútbol se va a seguir viendo. Bueno, siempre, eso va a pasar. Fútbol no va a morir. No se va a hacer un boicot. Te da mucha bronca la cantidad de gente se llena de plata, ¿no? Pero el fútbol no va a morir como juego, porque es un juego de pueblo. No, creo que la gran batalla es decir, bueno, no son clubes de fútbol, son clubes con fútbol. Uh-huh. Y hay una otra cantidad de cosas que pasan en los clubes que no es solamente el fútbol. Tal cual. Súper profesional de varones. Uh-huh. Porque con el fútbol femenino hay es una otra cosa, ¿no? Sí. Abismal, ¿no? Así que me parece que eso hay que remarcarlo. Sí, por eso es importante hoy quienes están en la Ciudad de Buenos Aires que vayan a ver un juego propio, porque esta discusión se manifiesta y queda bien, bien relatada en ese documental, porque pone en evidencia esa brecha precisamente salarial. Exactamente, sí. La diferencia de saberes, los tratos. Sí. Los tratos. Cómo te hace futbolista, desde qué lugar, qué significa una organización social como la nuestra, el lugar de entrenadora del que habla Juli. Ay, con sí, el recorrido sí. De Juli, de lo que habla Lucy y Lorena parada arriba de las sandías. Ay, sí. En el mercado central, ¿no? En el tiempo que entrenaba para Boca y la selección y tenía que laburar sí. ahí en el mercado central, y familia. Y hijites recién nacidos, ¿no? Ahí, sí. Así que bueno, eso, que vayamos a ver un juego propio. Por favor. Moni, te queremos agradecer mucho esta nueva columna aquí. Gracias por jugar aquí. A ustedes, abrazo enorme. Se apagan las luces del cine. Charo. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35 años. La tribu. Viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Si

Facundo Jones Guala estará detenido 90 días. El tribunal, actuando como revisor, rechazó la pretensión defensiva y ratificó la legalidad de la detención, que se prolongará por 90 días mientras se sustancia el proceso de investigación por los diversos delitos que le atribuyó la fiscalía. La detención de Jones Guala se produjo al descender de un autobús en el Bolsón en el marco de un seguimiento que desplegaban fuerzas federales, que luego lo pusieron a disposición de la fiscalía, que le atribuyó los delitos de apología del crimen, asociación ilícita e intimidación pública, por sus dichos en la presentación de un libro en el que Jones Guala avaló atentados incendiarios y la lucha armada, según esta fiscalía. El principal argumento para ordenar la prisión preventiva de Jones Guala son sus antecedentes y reincidencia. El líder mapuche ha estado prófugo en reiteradas ocasiones. La más reciente fue tras obtener la libertad condicional de la justicia chilena, la cual fue revocada posteriormente por la Corte Suprema de ese país. En ese momento, Jones Guala se mantuvo en la clandestinidad por casi un año hasta ahora su detención en el Bolsón, tras haber cruzado la frontera por un paso que ya no, y donde no se registró su movimiento migratorio. Vamos a compartir las palabras de Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados, que acompaña a Jones Guala este jueves en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Someten a Facundo, como han sometido antes a otros Lamieni, Peñis de otras causas, al mismo nivel de tortura. Así que la Gremial de Abogados y Abogadas no les va a dar descanso. La Gremial de Abogados y Abogadas corre todas las pelotas, aún esos tiros inalcanzables donde hay que ser pájaro para cabecear, aún esos tiros nosotros los corremos. Entonces vamos a ir hasta el último. Agotaremos todas las vías en la Argentina, seguiremos en el sistema interamericano o en el sistema mundial, pero no les vamos a dar tregua. Es decir, van a tener que venir también por nosotros como lo están intentando. Concedieron la prisión domiciliaria a José Alperovich. La justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual. La decisión la tomó el juez Juan Martín Ramos Padilla, quien había dictado la sentencia hace más de un año atrás. La condena de 16 años a prisión para Alperovich se dictó el 18 de junio del 2024, casi 5 años después de la denuncia realizada por una de sus sobrinas. La condena al exmandatario provincial fue por haber cometido entre 9 y 10 delitos de tentativa de abuso, abuso simple, abuso agravado con acceso carnal en prejuicio de la hija de su primo hermano en diciembre del 2017, ni bien ingresó la denunciante a trabajar como mano derecha del entonces senador nacional, y en marzo del 2018. También se determinó su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Nuevos focos de incendio en el delta del Paraná. Las llamas volvieron a encenderse en las islas frente a Rosario, sumando un nuevo capítulo a la crisis ambiental que afecta al delta del Paraná. En las últimas horas, vecinos registraron focos de incendio visibles desde distintos puntos de la ciudad. Desde la bajada Sargento Cabral hacia el norte, rosarinos lograron captar imágenes del resplandor del fuego durante la noche. También se reportaron focos en las banquinas de rutas cercanas a Granadero o Baigorria, según publicaciones en redes sociales. Si bien en el 2024 la actividad ígnea fue menor debido a mejores condiciones climáticas y la labor de brigadistas, los incendios no desaparecieron por completo. En enero de este año, por ejemplo, un foco de gran magnitud afectó al menos 7 kilómetros cuadrados de la isla Los Mástiles. Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas y la sequedad ambiental crearon un nuevo escenario propicio para la propagación del fuego. Cerraron 12.000 pymes en el primer año del gobierno ultraderechista. Esto se debe a la recesión, la presión impositiva y las inequidades que deben enfrentar las fábricas locales ante la importación indiscriminada, según denuncian industriales PYME argentinos. Según el informe mensual del Observatorio Industrial, en este periodo cerraron 12.259 unidades productivas. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, afirmó que las condiciones macroeconómicas son importantes, pero demasiado insuficientes para que las fábricas argentinas puedan competir con otras empresas extranjeras que importan en sus productos beneficios a través de subsidios, financiamiento barato y un plan para generar trabajo en sus países. Asimismo, añadió que es ahora en donde el gobierno debe demostrar si tiene un plan para el sector productivo o si piensa dejarlo morir, porque el ritmo de destrucción de empresas es alarmante. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana y 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 45% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en estos 5 minutos que nos quedan, nos vamos volando rapidito al plano de la fantasía, en donde estudios recientes confirman que estamos ante los inicios de una era cuyas construcciones dan mucho más miedo que las ruinas. Sostenete fuerte a tus compas y déjate caer. ¡Charco de arena! Somete a Facundo, como han sometido antes a otros Lamiani Peñis de otras causas, al mismo nivel de tortura. Así que la gremial de abogados y abogadas no les va a dar descanso. La gremial de abogados y abogadas corre todas las pelotas, aún esos tiros inalcanzables donde hay que ser pájaro para cabecear, aún esos tiros nosotros los corremos. Entonces vamos a ir hasta el último. Agotaremos todas las vías en la Argentina, seguiremos en el sistema interamericano o en el sistema mundial, pero no les vamos a dar tregua. Es decir, van a tener que venir también por nosotros como lo están intentando. Nadie entiende cómo mi amor va de un lado a otro. Me dijeron que no me conforme con algo roto, que aunque una las piezas y las pegue no va a ser igual, pero hay algo ahí que un poco me hace dudar. Es que me rompieron y uní las piezas más de una vez, más de una vez. Se siente mejor. Y si pierdo por algo que yo decidí no es perder, y si tengo que perderte para encontrarme, que así sea. Es que mi corazón se cansó de latir por alguien que no sea yo, no sea yo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Ay, ay, ay, se nos está yendo este territorio posible, pero hoy es viernes y hacemos nuestro sorteo semanal, estamos preparando los papelitos, así que Karma, Nuria, Ceci, Adanes, Ceci la no. maestra, no, Ceci no porque es Ceci la que no puede participar. Es la hija de la autora, la maestra, Lea Maestra, Rocío Reales, ¿saben qué nos dijo? ¿Qué? Dice, tenía una caja exclusiva donde decía recuerdos, pero en pandemia algunas cosas volaron a pesar de mí. Así que, bueno, Rocío, también estás participando. Había más participaciones. Sí, teníamos una de Ana que nos había mandado por WhatsApp lo de Pilar, la... también, Pilar. Anotamos. También, que... Que decía esto de los zapatitos de bebé, que guardaba ahí las cosas. Anto también. Anto no participó. Anto decía mando algo saludos. De... Mandó, sí, lo de zurdita, de lo de los bancos. Ah, lo banco de zurda. Sí. Bueno, sí, amiga, ¿estás lista? ¿Ya está? ¿Ya le mandamos tenés? Un beso enorme a Petris, que me está cumpliendo el sueño de tomar la mañana. De seguir. Es mentira, no, bueno, nos quedamos no, no, hasta quedamos, la una. Nos quedamos. Nos pasamos solo hacemos minutos. El sorteo y nos vamos. Dos, tiro para arriba, dale. Un, dos, tres, directo a la cara. Ay, ese libro tan hermoso. A ver quién se lo ganó. Agarré un papelito que dice Pilar. Pilar, mira, justo. Justo que da nombre. Pilar se ganó Obra Inédita de Ana Calabrese. Es un libro hermoso. Ya lo tenemos aquí en nuestra casita con parlantes, así que podés acercarte a Lambaré 873. Si venís de 9 a 11, te damos un abrazo. Si no, le pedís a alguien... Che, me gané un libro y va a estar tu libro aquí, Pilar. Bueno. Llegamos al final. Sí, con libro ya con ganadora. Y sí, nos tenemos que ir. Se termina la semana, se termina el programa. Hay un montón de actividades para hacer. Sí, dos bien, ver, rápidas. Bien rápidas. Pasando dos minutos de las 11, dos, una. Hoy está la peli de la nuestra, acabamos de publicar el flyer, está la dirección, el horario, todo para que vayan a ver un juego en la Alianza propio, Francesa. En la Alianza Francesa y por el microcentro. Pero también para quienes anden por Zona Sur, se va a hacer una actividad ahí en la sede del Nodo Escalada. Busquen en Instagram nodo.escalada, que se va a hacer una proyección, comidita rica, degustación de todo lo que se vende ahí en ese nodo tan encantador, que está nuestro compañero Xavi, así que nos pidió difusión. Y ahí está. Ahí está. Y si quieren durante el fin de semana ir al Gomón, pueden ir a ver Cuidadoras, un nuevo documental que viene bien, que vaya mucha gente. Ayer en el estreno estaba repleta la sala, así que tiene buena proyección, así sigue más semanas. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, ¿no? Sí, no viene Petris, la montaña deja música. Sí, va a haber, van a escuchar los temas igualmente de la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Arena, dejando el viejo mundo.